cuerpo, tu mirada fija en mí. Nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir. Recorro lentamente cada parte de tu ser. Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer. Fija en mí, nuestros cuerpos se están consumiendo y la noche empieza a vivir. Recorro lentamente cada parte de tu ser. Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer. Lágrimas que brotan.